Muy buenos días. Un saludo a Tony Kenji desde Transgeneration. Como siempre, cada domingo, lo mejor del trance actual. Un saludo a toda esa peña que nos sigue desde Facebook, YouTube, Twitch y Periscope. Y así comenzamos con todo un pelotazo. Es Fall Line. Lo dicho, muy buenos días. We'll be right back. Recuerda que esto es Transgeneration, un programa de Synth Music Company. Cómo no, mandar un saludito a nuestro amigo Emilio en nuestro canal de YouTube. Estaba por ti, Emilio. Is it not? Recuerda, esto es Transgeneration con Tony Kenji. Hoy hemos sacado la artillería pesada. We'll be right back. asleep in your rocking chair. Before you know it, you'll be standing, crashing around the house like bandits all day. You can't get into too much trouble. Nothing's gonna stop me from loving you all the way. Sobrepasando la una de la tarde. Y con el último de Armin Van Buuren, Wild Wild Song. Recuerda, esto es Transgeneration, Sis Music Company, a través de Facebook, YouTube, Twitch y Periscope. Un saludo a Tony Kenji, quien te habla. My one.

Recordarte también que tienes todas nuestras sesiones para descargar en la plataforma Hear This. Busca Sins Music Company y ahí tienes todas nuestras sesiones. Por si te la quieres bajar, llévalas en el coche. O simplemente por escucharlas en el móvil. Como tú quieras. Recuerda, Sins Music Company en Hear This. Esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, llega Beats Live, nuestro programa de techno. Thank you. Todo un clasicazo aquí, en Transgeneration, Sims Music. Venga, entramos en la recta final. We'll be right back. con ese tema que se llama Goodbye. Nos despedimos, hasta la próxima. Como cada domingo, Transgeneration aquí en Six Music Company. Todas nuestras plataformas: Facebook, YouTube, Twitch y Periscope. A partir de las 12 del mediodía. Y recordarte que a partir de las 6 de la tarde tienes una cita con Beats Live. Bye.